5:35. Siempre a tu lado. Locamente, y hoy te dicen

y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua, pa' que te ayude a cargarla, muchacha, llama a San Pedro. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua, pa' que te ayude a cargarla, muchacha, llama a San Pedro. Es que no puedo con ella. No más no puedo con ella. No, no, no puedo con ella. No más no puedo con ella. Quien te rompió tu mucurita de barro fue Pedro, que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo. Ay, nena, quien te rompió tu mucurita de barro fue Pedro, que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. El corazón

una vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Figueroa. Un muy buen día se fueron con Richard y Diego a Puerto Viejo y no me llevaron, pero así toca, me alegro que estén bien. Soledad, un buen día, ¿cómo has pasado? Ayer te llamaron de Colombia, parece que fue alguien a quien quieres. Diego, nos esperan jornadas bien fuertes, estamos muy apurados preparando el trabajo. Buen día Richard, a tomar decisiones para que Chone desarrolle, solo lo logramos con el deseo de trabajar por la ciudad. Aquí empezamos, los aduladores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Es precisamente, por los aduladores, que los pueblos se atrasan. ¡Qué lástima! La libertad se alcanza solo cuando los pueblos se rebelan y demuestran su inconformidad. Aquí estamos este equipo periodístico que cada día se esfuerza por decir la verdad, así le duela al más poderoso. Solo quedan 96 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Les doy la bienvenida y los días a todo el equipo de comunicación. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Harry Núñez, Soledad Betancourt, Diego Menem de la Rúa y Richard Macías García. Un excelente día a todos y un fuerte abrazo. Nunca más mediocres al poder. ¿Qué tal? Buen día para todos nuestros amigos. Mi nombre es Soledad Betancourt. Les voy a acompañar esta mañana con grandes noticias, pero principalmente con criterios sanos, para ayudarles a entender que las informaciones son el hecho, no la tragedia. Estamos listos, hoy estamos martes 19 de noviembre, con ese deseo permanente de hacer las cosas bien y solo depende de su participación en la gran radio de la ciudad, entregando sus criterios para que todo salga bien. Los pueblos deben involucrarse en los problemas para saborearlos y darle la solución si es que el sabor es muy amargo. Romance está hecha para gente que entiende que las noticias hay que generarlas con responsabilidad. Un abrazo y un buen día a todos. Hoy es martes 19 de noviembre del 2013. Ayer nos capacitamos en el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Gracias, Harry, por llevarnos en buen carro y darnos buena comida. Estamos alcanzando el tiempo real para llegar a solo 96 días para elecciones. Estaremos juntos para hacer un verdadero cambio de conciencia en los ciudadanos de Chone. Mi nombre es Diego Menem de la Rúa, unido a este equipo de profesionales para hacer un trabajo periodístico con la ética y apegados a la ley orgánica de comunicación en el Ecuador. Les agradezco que me dejen entrar a este mundo, a la ciudad de Chone, un mundo diferente con mujeres hermosas y hombres valientes. Tierra de los naranjos en flor, la tierra de leyendas, de grandes hazañas y de orgullosos hombres como Carlos Alberto Aray, que son ya una mitología en el Ecuador. Somos el equipo de Radio Romance, la gran radio de la ciudad, con señal al resto del mundo a través de hechosecuador.com. Iniciamos las noticias. Buen día a todos. Adelante, Richard Macías. Gracias, Diego Menem de la Rúa. Son las 6:20 minutos en la mañana. Un abrazo para usted, Harry. Soledad, guapísima usted con esa mini que se ha puesto hoy día. Y mi estimada Paulina Cax, más bella que nunca. Qué resplandeciente esta mañana, de verdad, en la que estamos ya unidos trabajando para hacer una comunicación ética a través de Radio Romance, Visión Informativa y Hechos Ecuador. Estamos muy emocionados, toda vez que actualmente pues la gente está un poco más llena de la información que nosotros cada día le entregamos a nuestra gente. Pero más que eso, hay esa calidad ética de todos los que laboramos en este medio para comenzar a decirle las cosas y contarles cómo deben de ser, sin que exista otra cosa sino el deseo y la voluntad de trabajar en comunicación, en buena comunicación. Son las 6:21 minutos en la mañana. Vámonos primero a las parábolas y vamos, si tenemos el alpinista, vamos a escuchar este tema que ha sido ya pedido al correo, al Face y al Twitter. Más o menos lleva unas 30 a veces pedido. Escuchemos con Paulina Cax. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar a la cima. Le oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires, caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. En esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de su vida. Él pensaba que se iba a morir, mas sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar, «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío!». De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó, «¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Dios mío. Entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de quietud y silencio. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontró colgado al alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las manos a la cuerda, a 2 metros del suelo. Increíble. No tuvo fe. No creyó en Dios. No creyó en Él. No creyó en la voz. No creyó en la conciencia. Agárrate. Suelta la cuerda. Increíble, ¿no? O sea, cómo pasan las cosas. A veces tenemos tan cerca las soluciones y no las vemos, no las queremos aceptar. Muy pronto estaremos diciendo ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Porque así es. Hay gente que ha tenido soluciones en las manos y se ha dedicado a ser egocentrista y se ha dedicado a ser un hombre o una mujer llena de virtudes, pero por los adulones. Y de verdad, qué pena. Miren ustedes, ayúdame, Dios mío. De repente una voz grave y profunda de los cielos le contesta a este hombre, ¿qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Dios mío. Entonces corta la cuerda que te sostiene. Y este hombre se aferró a su cuerda, como muchos están aferrados al poder, estando a 1 metro de solucionar los problemas que tiene Johnny. Eso es una reflexión. Yo a veces las hago un poco políticas antes que espirituales, porque en verdad todo va relacionado lo uno con lo otro. Y hemos tenido tanto para dar y hemos dado tan poco. Y hemos tenido tanto para recibir y la mezquindad de las autoridades nos han dado tan poco. Por ese yoísmo, por esa imperfección del hombre de querer escuchar y de escuchar siempre a los abulones. A aquellos que simplemente le dicen, no, usted está muy bien, métalo preso, es linchamiento mediático, hágame el favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué equivocados! ¡Ilusos! ¡Mentecatos! Que piensan que adulando a una autoridad, y no estoy diciendo de quién se trata por si acaso, estoy generalizando porque así es. Es que no solamente pasa en una ciudad, pasa en múltiples ciudades. Esto de los adulones es el motivo real del retraso de los pueblos de nuestra patria. Esto de los adulones es lo que ha traído consecuentemente y ha generado la pobreza y la miseria allá en nuestros campos. Porque han habido adulones que le han dicho a la autoridad provincial, por ejemplo, no, señor, mételo preso, se le está diciendo tonteras ahí. Cuando en realidad el comunicador, el ser humano, el inconforme, ese es el que le dice la verdad, pues. Porque se vive en la inconformidad. Vive con los pobres, no hay que olvidar aquello, con aquellos que nos dieron el voto. Sí, señor, son las 6:27 minutos. Estas próximas autoridades ojalá sean de mentes abiertas, de corazones ardientes y de manos sumamente limpias, como dice el presidente, porque lo que hemos tenido no ha sido ni tan limpio, ni tan de mentes lúcidas, ni de tan manos abiertas, ni de tan corazones ardientes. Es necesario hacer el cambio, y el cambio lo podemos lograr solamente cuando entendamos a los demás, cuando nos entendamos a nosotros y cuando creamos o cuando vayamos a creer que es necesario dar el paso de la revolución, pero no de la revolución ciudadana, de la revolución del cambio del pueblo, porque revolución es cambio. Es necesario comenzar a cambiar a Choni. Para cambiarlo no necesitamos darle arrocito a los pobres, darle 10 dólares a un pobre, sumirlo más en la miseria. Para cambiar a Choni necesitamos respirar fuerte, profundo y decir, el cambio hay que hacerlo con proyectos. El cambio hay que hacerlo con proyectos sostenidos, sustentables. El cambio hay que darlo con carreteras rurales. El cambio hay que darlo en Choni, con un proyecto de megadesarrollo agroindustrial. Por Dios, nunca más un quintalcito de arroz o una arroba de arroz para nuestros pobres en la más absoluta miseria. No lo volvamos más miserables. Hagamos de nuestros pobres gente de trabajo, gente que aspire el progreso y el desarrollo de Choni. Y he iniciado con esto porque estoy viendo cada vez más candidatos con pobreza en la mente. No digo más. 6:29 minutos en la mañana. Ya son las 6:29 minutos. Nos vamos al tiempo. Sí, el tiempo de The Weather Channel. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Ahora mismo tenemos 23 grados centígrados. Wow, está como subiendo un poco la temperatura. Está nublado y la sensación térmica está entre 23 y 24 grados, es decir, fluctúa en eso. El pronóstico de hoy actualizado hace menos de 10 minutos, 19 de noviembre, máximas 29 grados centígrados, chubascos matinales, probabilidad de precipitación 40%, vientos sur-suroeste a 14 kilómetros por hora, humedad 75%, índice de ultravioleta es 7. El amanecer será a las 6 de la mañana con un minuto y la puesta de la luna a las 7:36. Esta noche tendremos 21 grados centígrados, estará mayormente bajo y nublado. La probabilidad de precipitación será del 20%. Los vientos soplarán al sur-suroeste a 14 kilómetros por hora y la humedad será del 85%. El índice de ultravioleta 0, el atardecer a las 18:10 y la salida de la luna a las 20:03. En resumen, nos tiene Diego Menem de la Rúa la mañana. Chubascos matinales, máximas 29°C, vientos sur-suroeste entre 5 y 10 kilómetros por hora, 40% de probabilidad de lluvia. Y en la noche, Diego, ¿cómo estamos? Predominantemente nuboso, mínima 21°C, vientos sur-suroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Qué bien, 6:30 minutos en la mañana. Ya a las 6:30 minutos vamos al tiempo exacto que tenemos para ustedes todos los días para que coloquen su relojito a la hora exacta. Vamos a ver cómo estamos. Serán las 6:32:20. Correcto, nos igualamos también nosotros, ¿eh? Exactamente a la hora exacta y precisa. Sí, señor. Estamos ahora a ver qué tenemos en el Facebook. Ha sido sumamente comentada la fotografía de imagen que tiene nuestro amigo Byron Corral Sánchez. Ha tenido, miren esta fotografía, ha tenido, ya le voy a decir cuántos comentarios. Y es una imagen bien hecha, felicitaciones. Sí, siempre sí, dice. Ha tenido, esto fue subido el 17 de noviembre, ayer, ¿no? Y ha tenido, a 26 personas, 27, a 43 personas, les gusta esto, y ha tenido 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 57 comentarios, que no me parece tan mal, Harry, ¿eh? Muy bien. Sí. A ver, aquí esta cosa es clara, y hagamos el análisis, o no, lo dejamos para después de las 7, ¿verdad? El análisis que hay que hacer. Porque sí hay que hacer análisis, sí hay que hacer análisis de todo lo que nos han subido al Facebook. Dice que el primero en pedir disculpas es más valiente, el primero en perdonar es más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Qué lindo. ¿Sabe que yo aplico esto? Yo siempre soy el primero en pedir disculpas, el primero en perdonar y soy el primero en olvidar, porque yo siempre creo que la felicidad en el ser humano es la cosa más hermosa que tú puedes tener. Cuando tu corazón es feliz, los demás son felices. Qué lindo, ¿ah? 6:33 minutos en la mañana. En Twitter tenemos muchas cosas importantes. Necesario que se aclare la compra de los terrenos de Líes. @ Ramiro González, @ Richard Macías, @ Hechos TV. Ecuador. Mire. Wow, es necesario que se aclare la compra de los terrenos de Líes en Choni. @ Ramiro González, @ Richard Macías, @ Hechos TV Ecuador. Cuidado, cuidado, que esto es grave. @ Twitter. Bueno, con ese nos quedamos como anonadados. Vamos a los titulares, mi querido Harry. ¿Eh? Me quedé frío. Sí, no pensé que me iban a tuitear con esto. ¿Eh? En Visión Informativa presentamos los titulares. 634, Universidad Luis Vargas Torres será intervenida. Vamos con más titulares. Etiquetas alertarán sobre contenidos nocivos para la salud. 6:34, los medios tienen que actualizar sus datos para captar franjas políticas. Ejércitos de Ecuador y Colombia atendieron a 7.000 personas. Gobierno y médicos están por concluir el diálogo. Vamos a la República y pasamos, atención, Ecuador obtiene 8 medallas de oro en los bolivarianos. En política, Ochoa pide a la Asamblea se le otorgue jurisdicción coactiva. Nicolás Maduro dice que va a garantizar la paz en elecciones municipales. Gustavo Yar defiende la independencia en caso Chevron. Correcto, eso es lo que tenemos. Vámonos a en la República y en el Telégrafo, vámonos al comercio. Dice que en Quito la Mariscal Sucre crece hacia arriba con 28 edificios. Más en Andes, Ecuador, también tenemos información importante, son las 6:35 minutos. El cine latinoamericano está trayendo auge en el mundo. Más en el universo también tenemos Ecuador y Honduras se enfrentan hoy en preparación al Mundial 2014. Informaciones importantes, posesionan al nuevo comandante del Servicio de Protección Presidencial. Nos vamos al diario de la provincia de Manabí, tenemos destacados, atención, esto es Manabí. Policía realiza operativos en calles reparadas, esto es en cuanto a tránsito, en Flavio Alfaro. Atención, comunidades piden que les den servicio eléctrico, esto es en lo rural, en Tablada de Sánchez. Último titular, pretenden cerrar botadero municipal, esto es en el Cantón Chone. A continuación, la noticia en detalle. Vamos a la información en detalle que tenemos para ustedes. Atención con la novedad de que la Universidad Luis Vargas Torres será intervenida. Desde julio pasado, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas era investigada por casos de corrupción y cobros indebidos a los estudiantes. Luego de meses de investigaciones, las audiencias con las autoridades de la institución y el de recopilación de denuncias. Este tema es tan importante que lo tenemos preparado para ustedes con Diego Menéndez de la Rúa, mientras que según el informe del Consejo de Educación Superior, habían estudiantes que pagaban $14 por matrícula en la extensión de la Concordia, hay solicitudes de devolución por $42,000. Redacción Sociedad. Desde julio pasado, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, UTLB Chicaté, era investigada por casos de corrupción y cobros indebidos a los estudiantes. Luego de meses de investigaciones, de audiencias con las autoridades de la institución y de recopilación de denuncias de los estudiantes, el Consejo de Educación Superior, CES, resolvió intervenir integralmente al centro educativo. ¿Por qué ocurre la intervención? Ya en enero de este año, el vicerrector académico de la UT, César Saavedra, solicitaba al CES que era urgente suspender los procesos de graduación. Según Saavedra, en la universidad se realizaban graduaciones sin autorizaciones del Consejo de Facultades y sin enviar la documentación a la Secretaría General del Centro Superior. Efectivamente, de acuerdo con el reporte del CES, basado en la información recopilada en 2009 a la UTE. El bachicate y su extensión en quien le pretendieron incorporar como abogados y doctores en derecho a más de 50 estudiantes provenientes de distintas universidades. En ese entonces, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UTE desconoció la graduación. Un año más tarde, el rector subrogante, Guillermo Mosquera, autorizó el trámite de las carpetas tratando de seguir adelante con la incorporación. Han pasado 3 años desde estos hechos irregulares y el Consejo Superior de la UTE aún no ha sancionado a los responsables. En definitiva, tanto de las múltiples comparecencias como de la documentación entregada se concluye la existencia de una serie de graves irregularidades respecto a estos supuestos estudiantes de Derecho de CLIMDE, señala el informe del CES. Entre las irregularidades se destacan la existencia de matrículas, calificaciones y tesis de grado. Hay además evidencia de actas de incorporación ficticias, certificaciones de egresados ilícitas, un plan de contingencia no autorizado e incluso cobros por supuestos cursos para solucionar el problema. Más información del organismo rector indica que en la matriz y las extensiones de la UTE se efectuaron cobros por concepto de primera matrícula posterior al 2008, cuando se implementó el derecho de la gratuidad universitaria. El CES comprobó que la UTE cobraba a sus estudiantes por servicios como bonificación al fomento de la cultura, uso del laboratorio, derecho a publicar una investigación e incluso el papel para solicitar la matrícula. Documentos recopilados muestran que los estudiantes de la extensión La Concordia de la UTE pagaron $14 por la matrícula, valores que luego eran depositados en el Banco de Fomento. Otra de las causas para la intervención de la Universidad de Esmeraldas radica en los actos de violencia que se produjeron en octubre de 2012. En ese entonces, el rector de la UTE, Luis Felipe Pacheco, recibió un disparo en su vehículo mientras conducía en Esmeraldas. Este hecho se produce en el marco de un conflicto al interior de la UTE Lebechicaté entre quienes apoyan y quienes se oponen al actual rector, especifica el informe del CES. El artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, resuelve que una institución puede ser intervenida cuando existan situaciones de violencia que atenten contra el funcionamiento de dicha institución y la comunidad. En cuanto al cogobierno, la universidad no ha convocado elecciones a sus representantes desde 2012, lo que viola el periodo de 2 años que deben estar en funciones. Además, el Consejo Superior de la UTE Lebechicaté, mediante una transitoria creada internamente, escogía a los miembros del cogobierno entre estudiantes con mayor promedio. Esto constituye una falta a la elección universal y secreta que persigue el CES. Con la intervención en la UTE se da inicio a un proceso para introducir, consolidar y monitorear, según sea el caso, correctivos concretos, especialmente de orden administrativo y de gestión, concluye el informe. Importantes noticias que les estamos llevando a ustedes a través de Radio Romance, Visión Informativa. Interesante este tema de las universidades, y allí sí que como que tienen un poco que comenzar a tomar medidas serias, y no solamente es en la Vargas Torres, sino en algunas universidades del país. Hay que hacer una depuración absoluta en cuanto a la institucionalidad educativa. Esta es la radio de la ciudad, la gran radio, Romance. Son las 6:42 en el Ecuador. Hacemos noticias con ética. Por supuesto que sí, mi querida Soledad Betancourt. La ley transitoria establece que las empresas deben terminar el stock en 6 meses. Etiquetas alertarán sobre contenidos nocivos para la salud. El presidente Rafael Correa señaló que varias industrias que elaboran los productos se opusieron a etiquetarlos y argumentaron que la población dejaría de consumirlos al conocer que son perjudiciales para la salud. Con el objetivo de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad que se registran entre los ecuatorianos, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud y Coordinador de la Producción, emitió ayer el reglamento para el etiquetado de alimentos procesados para consumo humano, que determina que las industrias deben publicar los niveles de grasa, azúcar y sal que contienen los productos. La ministra de Salud, Karina Vance, anunció que las industrias tendrán un plazo de 6 meses para establecer el etiquetado frontal, en el que constará el nivel de grasa, azúcar y sal que contienen los alimentos, así como si tienen o no transgénicos. En el etiquetado frontal vamos a tener el color rojo si hay un componente alto en grasa, azúcar o sal, amarillo si tiene un contenido medio en estos ingredientes y verde si es bajo, informó Vance. tras informar que una vez que se cumplan los plazos se iniciarán los operativos de control. La ministra dijo, dentro del reglamento se establecen sanciones para quienes no cumplan la medida, que la suspensión parcial de la entrega de registro sanitario hasta la suspensión definitiva de la entrega de esta certificación. Mientras que el ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, explicó que en el reglamento se incluye una disposición transitoria que determina que las industrias tendrán 6 meses más para que acaben con el stock que poseen y que carece de las etiquetas dispuestas. El etiquetado, obligatoriamente, tiene que ser ya puesto en los productos en el lapso de 6 meses, a partir del viernes 15 de noviembre que fue emitido el acuerdo ministerial que expide el reglamento. Habrá una transitoria con respecto al stock para que las empresas puedan deshacerse, en un plazo de 6 meses más, de los productos que poseen las etiquetas anteriores, esto es para las grandes empresas. Pero las no se prohibirá el consumo. Con respecto al tema, el presidente de la República, Rafael Correa, en el último enlace ciudadano, anunció la decisión del régimen de implementar este etiquetado porque la intención es reducir las enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimenticios. No se prohibirá el consumo, pero los ecuatorianos tendrán la información sobre los alimentos procesados, señaló el primer mandatario, quien hizo un llamado a la reflexión a la población para que cambie sus hábitos alimenticios, en búsqueda de mejorar su calidad de vida y evitar enfermedades como la diabetes. El presidente Correa enfatizó que se calcula que el 80% de estos alimentos tendría etiquetas rojas, es decir, altos contenidos en grasa, azúcar y sal. La meta es que en 6 meses mejore la calidad de los productos y que no quiebren las empresas. Son las 6:45 minutos en la mañana. La campaña electoral inicia oficialmente el 7 de enero del 2014. Los medios tienen que actualizar sus datos para captar franjas. Para estas elecciones, el organismo prevé que más medios, especialmente comunitarios, sean proveedores de publicidad. En el proceso anterior se registraron 807 empresas. Así están las cosas. Los medios de comunicación, escritos, radiales o televisivos, que quieran promocionar a los candidatos y organizaciones políticas durante la campaña proselitista venidera deberán registrarse en el Consejo Nacional Electoral, CNE, para recibir la autorización que les permita emitir la propaganda referente a los comicios del 23 de febrero de 2014. Roxana Silva, consejera del organismo, manifestó que es necesario que los medios que ya están registrados, porque participaron en el proceso anterior, actualicen sus datos. Ella hizo un llamado a estas empresas para que realicen el trámite con tiempo. Según el calendario aprobado por el Pleno del CNE, las inscripciones para los medios iniciaron el 7 de octubre pasado y culminarán el próximo 5 de diciembre. Para completar el proceso de inscripción, los medios deben registrarse en el sitio www.cne.gov.es y adjuntar los documentos físicos en las respectivas delegaciones. Esta es la radio de la ciudad, la gran radio, Romance. Son las 6:47 minutos en el Ecuador. Hacemos noticias con ética. Empleados de medios de comunicación que ya trabajaron con el sistema que se implementó por primera vez en las elecciones generales de febrero pasado, aseguraron que el programa es fácil de manejar y que lo único que tienen que hacer los sujetos políticos es enviar la publicación, con la aprobación del CNE, para generar la orden de pago. Silva aclaró que no se entrega dinero a las organizaciones políticas para la promoción, sino que se financia con unos certificados que deben ser canjeados directamente por los medios. Las empresas de comunicación no pueden emitir publicidad electoral sin la autorización del CNE. Hasta que no se abra el periodo oficial de campaña, los candidatos están prohibidos de promocionarse a través de estos espacios. Si incumplen, el gasto en que incurran será imputado a sus candidaturas y descontado del presupuesto de promoción asignado por el organismo de control. René Mauché, coordinador nacional de procesos de participación política del CNE, indicó que los espacios se otorgan en base a sorteos, porque no todos pueden estar en el mismo espacio, programa o minuto. Hasta ahora no se han quejado de la forma de hacer la distribución, dijo. El funcionario explicó que en el proceso anterior el problema que se dio al interior de los partidos es que 2 o 3 organizaciones removieron a sus responsables de campaña. Algunos no notificaron ese hecho al CNE y se creó una confusión. Esta es la radio de la ciudad, la gran radio, Romance. Son las 6:49 minutos en el Ecuador. El organismo electoral también se encarga de hacer un seguimiento interno para evitar que unos candidatos tengan más promoción que otros. En las elecciones anteriores se inscribieron 961 medios, de los cuales 807 fueron habilitados. Silva cree que en este proceso habrán más proveedores inscritos porque las elecciones son seccionales, es decir que ahora los candidatos necesitan promocionarse en sus jurisdicciones únicamente. Se ha dado mayor énfasis a los medios interculturales y comunitarios por la naturaleza de las elecciones, comentó en referencia a que también se escogen vocales de juntas parroquiales. La consejera detalló que una de las reformas que el Pleno del CNE hizo para estas elecciones es resaltar la paridad de género al momento de la promoción, es decir, que debe existir igualdad entre hombres y mujeres en los mensajes publicitarios. Son las 6:49 minutos de la mañana, 6:49, hoy estamos nada más y nada más, menos que martes 19 de noviembre de 2013. Un excelente día para trabajar juntos. Atención. Informaciones importantes, Ecuador obtiene su primer oro en los bolivarianos. La información la trae el diario La República con Diego Menén de la Rúa. Ecuador suma 8 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú, y se ubica en quinto lugar de la tabla general, según ha informado el Comité Olímpico Ecuatoriano a través de su cuenta Twitter. Los deportistas ecuatorianos también han logrado 13 de plata y 16 de bronce. Los ecuatorianos que obtuvieron preseas doradas son Alexandra Escobar, con 3 en levantamiento de pesas, las canoístas Ángela Begno, los judocas Diana Chala, Fernando Ibáñez y Diana Villavicencio, y Vanessa Cronfle, en esquí. Entre quienes lograron medallas de plata se encuentran Enrique Valencia con 3 en levantamiento de pesas, 2 de la nadadora Samantha Arévalo en 400 y 200 metros combinados. Otras 2 en canotaje con Stephanie Perdomo y la pareja de Lisette Espinosa y María Belén Barra, así como los judocas Vanessa Chalá y Freddy Figueroa, ganaron medallas de bronce, entre otros, las nadadoras Yamile Bamonde en 50 metros mariposa y Samantha Arévalo en 800 metros libres, el equipo Damas 4X 200 metros libre relevo, los judocas Javier Reyes y Marlín Viveros, y en canotaje Vicente González, César de Cesárea y la pareja Bechica, González, Andrés Lazo. En los Juegos Bolivarianos compiten deportistas de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Además participan como invitados atletas de Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. Son las 6:51 minutos en la mañana, 6:51. Atención, en la República nos trae una información importante. Ochoa pide a la Asamblea se le otorgue jurisdicción coactiva. Al respecto tenemos la información con Soledad Betancaor. El superintendente de información, Carlos Ochoa, ha solicitado a la Asamblea Nacional se le otorgue entre sus facultades la de la jurisdicción coactiva, es decir, la capacidad de actuar como juez para cobrar las multas que imponga. Según ha explicado él mismo en una entrevista con el canal Incautado Gama, no será solo para la superintendencia de información, sino para todas las superintendencias, ha dicho, y ha explicado que para la gestión de cobro existen, además de las dos instancias, la casación y las acciones constitucionales, por lo que si algún medio de comunicación, al que se lo sancione con una multa, quisiera apelar, ello retardaría demasiado el cobro. Ochoa argumenta que con la capacidad coactiva el cobro sería inmediato. Esta es la radio de la ciudad, la gran radio, Romance. Son las 6:52 minutos en el Ecuador. 6:52 minutos en el Ecuador continental ecuatoriano. Gustavo Jack defiende la independencia en el caso Chevron. Al respecto, Paulina Cax con información. Washington, 18 de noviembre, F. El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Halk, aseguró hoy que la ratificación de la condena por daño ambiental contra la petrolera estadounidense Chevron por la Corte Nacional de Justicia, CNJ, ecuatoriana responde a una total independencia de sus jueces. Los jueces han decidido con total independencia con sus criterios, a veces es un símbolo de independencia que justamente la decisión no gusta ni a unos ni a otros, en términos de que no ha sido tomada para favorecer a ninguna de las dos partes, dijo en referencia a la decisión de la Corte de reducir a la mitad el importe de la indemnización que debe pagar la petrolera. En entrevista con EFE, Hackley insistió en que en el caso Chevron del cual subrayó su naturaleza privada pese a su gran impacto público, la CNJ mostró con su fallo del día 12 no solo su independencia externa, sino también interna, dado que reduce la sentencia impuesta por la instancia inferior. La Corte lo que ha hecho es, en su fundamento jurídico, establecer que ha casado parcialmente la sentencia y considerar que, 1, hay unos daños ambientales y unos responsables, y 2, que cierta parte de esa multa no corresponde en función de la legislación ecuatoriana, explicó. Atención, son las 6:54 minutos, 17 años de evaluar el sistema educativo ecuatoriano. Esta es una información que la trae el diario El Comercio de la redacción de Guayaquil el día de hoy. Tema de interés que tenemos para ustedes a través de Radio Robatse. Darío marcó con su lápiz el literal en la hoja de respuestas. Faltaba poco para que completara las 20 preguntas de la prueba de estudios sociales y estaba concentrado en un mapa del Ecuador. El miércoles, él y 13 de sus compañeros de cuarto año de básica respondieron las evaluaciones de ciencias naturales y sociales, elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. 582 planteles de todo el país, en la sierra se aplicaron en agosto, son parte de las pruebas Ser Estudiante. Este diagnóstico tomará el pulso de la educación básica, del bachillerato y dará paso a planes de mejora, de ser necesario. Darío tiene 8 años. Desde 1996, niños como él y adultos aportaron a estas radiografías educativas, aunque los resultados, desde entonces, no han sido los mejores. Hace 17 años se estrenaron las pruebas Aprendo, un primer esfuerzo por crear un sistema de rendición de cuentas. Fue un monitoreo del dominio de destrezas básicas en matemáticas y lenguaje. Son las 6:55 minutos en la mañana, 6:55 minutos en la mañana. Vámonos a un análisis político que lo realiza Gonzalo Ruiz sobre las elecciones en Chile. Al respecto tenemos el audio para que ustedes escuchen este tema que nos trae el diario El Comercio. Escuchemos la información. Hola, ¿qué tal? Este domingo Chile va a las urnas para definir quién sucede a Sebastián Piñera en la presidencia de la República, en el Palacio de la Moneda. La verdad es que lo que está en juego es si hay o no segunda vuelta, puesto que la exmandataria Michelle Bachelet, del Partido Socialista y con la alianza de la nueva mayoría, podría volver al Palacio de la Moneda. Tiene en las últimas encuestas alrededor del 47%, mientras su inmediata seguidora Evelyn Matthei, de la derechista UDI, del presidente Piñera, tiene sobre el 14% o algo así en las encuestas. Le siguen otros candidatos como Franco Parisi, un outsider de centro-derecha, o Marco Enrique Sominami, que viene de la izquierda, de un ala un poco más radical. Hay varios candidatos en Chile, pero la fuerza de Michelle Bachelet es innegable. Son las 6:56 minutos, y como en efecto lo decía Gonzalo Ruiz, y a esto quería llegar, por el análisis que se hizo en política chilena, y la tendencia de la izquierda en Chile y se dejó entrever en estas elecciones con Michelle Bachelet, que representa al socialismo, mientras que la derecha, que era una fuerza obvia y que tiene encajado el fundamento en el gobierno actual, pues tuvo sus bajas precisamente por la contaminación política que hay cada vez que se dan este tipo de cosas. Son las 6:57 minutos y antes de irnos al corte vamos a un análisis también de la convención de candidatos de Alianza País para presentar los candidatos. Este es un tema que también lo tenemos del diario El Comercio del Ecuador. Este fin de semana prácticamente se prenderá la campaña electoral. La mega convención del movimiento Alianza País, que se realizará este sábado en Cuenca desde las 9 horas para presentar a los candidatos del oficialismo que participarán en las diferentes provincias, será el punto de partida de un proceso donde se juegan algunos aspectos. El primero es la posibilidad de que el oficialismo pinte de verde flex todo el territorio nacional si, como sucedió en las presidenciales y legislativas de febrero pasado, el electorado favorece a Alianza País con un porcentaje similar de votos al 57%. De forma directamente proporcional, esas elecciones serán un desafío para la oposición y es urgencia por tener una nueva bocanada de oxígeno que le permita tener alguna participación en el sistema de partidos que se diseñó en la Constitución de Montecristi y en el Código de la Democracia con sus reformas y vetos presidenciales respectivos. Una tercera preocupación tiene que ver con las posibilidades reales que tendrán las autoridades electorales para establecer un control adecuado a la promoción electoral. No solo es cuestión de fijar montos al gasto electoral, sino también impedir que los alcaldes y prefectos que van por la reelección de cualquier partido no se beneficien del aparato institucional que un municipio o un gobierno provincial les puede dar por el simple hecho de que están bajo su mando. Caso contrario, habrá indicios de una campaña electoral poco equilibrada. Finalmente, y quizás lo más importante, está la expectativa que tiene el electorado porque esta campaña sea un espacio desde donde se reflexionen sobre los problemas más urgentes que tienen nuestras ciudades y provincias, más allá de que este debate se circunscriba al simple hecho de ser parte o no del proyecto de Revolución Ciudadana. Muy bien, Carlos Ruiz, con ese tema. Y realmente que así es. Mientras que ya se dio esta convención y mientras que ya se eligieron candidatos, ¿cuál es la propuesta que le toca entregar a los candidatos de país para que, si es que como dice Ruiz, se va a vestir de verde nuestro país como lo fue en las elecciones anteriores, realmente también se vistan de verde los más pobres de la patria, que son los pueblos como Chone, que hasta ahora no tienen una proyección hacia el desarrollo agroindustrial, como en efecto fue la propuesta del presidente constitucional de los ecuatorianos? Esa proyección hacia el desarrollo agropecuario, ganadero, esa proyección hacia las vías rurales o a las carreteras rurales, aún no está dada. Pero es propuesta de quienes van a estar liderando las prefecturas en Manabí. Yo estoy creyendo mucho, y nosotros los periodistas no podemos decir cuáles son las tendencias reales, pero sí podemos opinar sobre aquellos que pueden llegar a tendencias soberanas en cuanto al mismo desarrollo. Y estoy hablando precisamente de Jorge Cedeño, que aparentemente todo el mundo dice es un joven, pero es un joven que está causando efectos en la población, y efectos valiosísimos, porque sería como que el candidato optimizado para que en estas próximas elecciones y en estos próximos 4 años lidere la provincia tan venida a menos y tan falta de proyectos de desarrollo, especialmente de vías rurales, de ni siquiera de caminos vecinales, como yo siempre lo digo, sino de carreteras rurales permanentes para que nuestros campesinos saquen sus productos y los traigan del campo a la ciudad. Y esto evitaría la migración para que se formen cordones de miseria en los sectores urbanos de cada ciudad. Bien, y estoy de acuerdo con Ruiz cuando dice que todo el país se va a pintar de verde, pero habría que ver cuáles son los cantones que tienen inconformidad en cuanto a los verdes, cuáles son las cosas que no se han hecho y cuáles son las cosas que se hicieron y que se hicieron a medias o que se hicieron con imposiciones. Por eso es que necesariamente quienes estén liderando y quienes vayan a trabajar en estas elecciones con proyectos para el desarrollo de cada uno de los cantones pobres, tienen que llevar en la mente una sola actitud: vamos al desarrollo de estos pueblos. 7:01, regresamos después del corte. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15:30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar. Servicio al cliente. Realiza tus pagos de consumo, recargas, compra de chips, planes con equipos desde $9, planes corporativos, internet banda ancha, accesorios, servicio técnico y todo en telefonía celular. Movinet es tu servicio al cliente autorizado Movistar. Movinet, para Chone y la zona norte de Manabí. Movinet, en calle Páez y Pichincha, frente a la cooperativa de ahorro y crédito Chone Limitada. Teléfono 0999-867-827 y 2695-641. Movinet. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada ahora les brinda el servicio Pago Ágil en alianza con Servipagos. Gracias a esto, usted podrá pagar los servicios básicos y servicios privados de una manera rápida y sencilla. Pago de facturas de Claro y Movistar, pago de citaciones de la CTG, pagos del SRI pre-realizada, impuesto a la renta e IVA, pago de productos Jambal, pago de matriculación vehicular y transferencia de dominio vehicular con la Agencia Nacional de Tránsito, pago de planillas de la Corporación Nacional de Electricidad, Guayaquil, Los Ríos y Esmeraldas, pago de planillas del agua potable de Quito, cobranzas de AFP Génesis, depósitos de Produbanco y pagos de NIES en línea. En el mismo día que emite su planilla, podrá hacer su pago. Aproveche nuestro servicio Pago Ágil y realice sus pagos en nuestras oficinas. Matriz El Chone, calle Pichincha y Páez esquina. Agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro esquina. Y Agencia Flavio Alfaro, calle Agustín Zambrano y Bolívar. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chone Limitada. 7:05. Helado Experiencia. Construye tu propio helado. Por cada $5 de compra, reclama un ticket y participa en el sorteo de una tablet en esta Navidad. Helados Frost, calle Washington y Pichincha. A Casentro Pica llegó la Navidad. Los más espectaculares juguetes, Chicho Velo en todos los modelos y mucho más. Un gran stock de productos plásticos con la K de calidad. Cajoneras, mesas, sillas, cavetas industriales caladas y cerradas, tachos para basura y agua, cestos para ropa, macetas, huacal para animales pequeños y un sinnúmero de artículos para el hogar, la industria y la agricultura. Línea de sandalias Bora Bora y calzado Kip. Descuentos para mayoristas. Grandes promociones en centro de atención al cliente Pica. Con atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Centro de atención al cliente Pica. A Casentro Pica llegó la Navidad. Los más espectaculares juguetes, Chicho Velo en todos los modelos y mucho más. Casentro Pica, en el Paseo Atahualpa, calle Atahualpa y Baez. Teléfono 2696-039. Invitamos a ustedes, mujeres y hombres chonenses, a la gran campaña de reivindicación cantonal para luchar por el Chone que anhelamos para el presente y el futuro, planificando su sector productivo y realizando los emprendimientos de sus nuevas generaciones para dar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Cordialmente, Emir Mendoza, luchador permanente por los derechos populares. Despierta, Chone, despierta, es hora de la verdad. Este jueves y todos los jueves a las 8 de la noche en Recepciones Marcus, Avenida Amazonas, planta alta de Farmacia Yurquiez. Disfruta la belleza de la vida con agua Insta pura, fresca y natural. Goza de salud y de vitalidad bebiendo agua Insta pura. Insta pura, agua purificada sin gas. Con la mejor tecnología del mundo. Filtros de carbón activado, ósmosis inversa, ozono y rayos ultravioleta. Elaborada por Posterizadora Manabí S.A. kilómetro 1.5 vía Chone Quito. Vista pura, pureza que se bebe. Fin de espacio publicitario. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Espinel, Ecuador Estratégico. Son las 7 con 12 minutos, quedan 96 días para que vuelva la luz y la esperanza en nuestro cantón Chone. Y hablábamos hace un momento de muchas cosas importantes y entre ellas la situación de analítica que hacíamos con respecto a la imposición o a la disposición de país, no imposición, imposición es otra cosa, pero sí a la disposición de país. Frente al hecho de que los candidatos son fulano, mengano, sutano y etc., y eso ha ocurrido a nivel nacional. La gente de país, unos están contentos con cabinas, otros están descontentos, como es obvio, como en toda casa. A ver, a mí me pusiste el muslo y a ti te pusieron la molleja, y yo no sé, yo quería la molleja, yo quería el muslo. Así se dan las cosas, ¿sí? Es como en casa, ¿verdad? Pero lo importante, y nadie es conforme ante nada, pero lo importante es que hay que comenzar a trabajar por el Cantón Chone en proyectos de desarrollo sostenido, que es lo que no ha hecho la gente hasta el momento. Cuando yo les hablaba de desarrollo sostenido, les estoy diciendo que lamentablemente acá en el cantón, muy lamentablemente, nadie hace ni dice nada. Y eso sí que es sumamente grave. Esperemos que esto cambie, que la situación cambie, que Choné cambie y que toda la gente que está ya en líderes electorales hasta ahora, efectivizados en el Consejo Electoral, Dambera y Byron Corral Sánchez. Creo que no hay más hasta el momento, de acuerdo al boletín oficial que nos pasa el Consejo Nacional Electoral diariamente en la provincia de Manabí. Esos son los dos candidatos oficiales que están en Choné, inscritos en el Consejo Electoral de Manabí. Son las 7 con 14 minutos en la mañana, 7 con 14 minutos. Antes de seguir con aquello, tengo dos noticias que no se me pueden quedar y que son muy importantes para todos nosotros, toda vez que estamos precisamente viendo que la gente nos está enviando al Face que coloque la información que se dijo de la provincia de Manabí sobre los campesinos que se reúnen con la presidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a ver este tema muy importante, por cierto, que tenemos para todos ustedes. Atención, esta es la información que se genera a través del diario de la provincia de Manabí. Esta es la noticia que la tenemos para ustedes. Dirigentes del Seguro Social Campesino se reunirán este jueves con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para tratar temas relacionados al gremio. Quinto Alcíbar, asesor jurídico de la Federación de Seguros Campesinos de la Zona Norte de Manabí, dijo que se están realizando reformas a la Ley de la Seguridad Social y se hace necesario que las autoridades sepan de sus proyectos. Ante los rumores que trascendieron en meses anteriores sobre la posible desaparición de los seguros campesinos, Control, el dirigente señaló que en el campo, sobre todo en Choné, se sufre mucho por el tema de la salud. Queremos que la ley fortalezca el seguro social campesino. En algunos dispensarios no existen médicos generales, odontólogos, y queremos que, de acuerdo al número de afiliados, exista la atención durante 5 días por semana, dijo. Finalizó informando que la reunión se cumplirá a las 14 en punto de este jueves 21 de noviembre. Son las 7 con 16 minutos en la mañana, 7 con 16 minutos. Atención, la policía realiza operativos en calles reparadas. Vamos a la información que tenemos en detalle. La policía en Choné ejecuta un plan de movilidad para evitar el caos vehicular en los diversos sectores de la urbe donde se realizan trabajos de reconstrucción de vías. Para el efecto, según José Luis Garcés, jefe policial del distrito Choné Flavio Alfaro, se cumplen operativos para evitar embotellamientos. Los agentes alertan a los conductores para evitar lesionar los intereses de los ciudadanos, ya que por las labores de mantenimiento varias vías están siendo empleadas para todo tipo de vehículos. Personal. Ejecutamos controles en lo que a seguridad vial corresponde. En los últimos días hemos tenido problemas por los trabajos que se cumplen en algunas vías que se están pavimentando, pero aún así coordinamos acciones para que no haya inconvenientes con el tránsito, dijo. Plan Nacional. El jefe policial recordó que en Choné también se implementó el Plan Nacional para Movilidad, que dispone que las unidades de policía de servicio de tránsito se encuentren en las carreteras, custodiando el paso de vehículos privados o de cooperativas. Tenemos un patrullero cada 30 kilómetros desde la sierra hasta las costas manabitas y la comunicación por radio es permanente, expresó Garcés. La ciudadanía espera que esta acción disminuya en el caos vehicular que se forma en varios sectores comerciales de la ciudad de Choné. Son las 7 con 17 minutos en la mañana, 7 y 17 minutos en la mañana. Son informaciones importantes que les estamos llevando. Comunidades piden que les den servicio eléctrico, esto es en lo rural. Atención a la información que tenemos para ustedes. Cientos de comuneros de los sitios Tabladas de Sánchez, El Aposento, Páramo de Bendigo y 12 de Octubre piden a la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, que se los atienda con la electrificación, pues realmente se encuentran prácticamente sin nada con qué tener la actividad eléctrica. Señalaron que en pleno siglo XXI aún existan pueblos en Manabí que no se beneficien del servicio eléctrico, por lo que tienen muchas limitaciones, sobre todo para conservar alimentos como la carne y la leche, que sin refrigeración se dañan. Eso sin contar con la falta de acceso a la comunicación y más bondades de la electricidad, dijo Cupertino Chavarría, uno de los comuneros. 7:18 a.m. Atención, se pretende cerrar botadero de basura municipal en el Cantón Chone. En el Cantón Chone le buscan una solución al problema del botadero municipal, el cual pretenden cerrar técnicamente. Por ello, en la biblioteca municipal se reunieron funcionarios del Ministerio del Ambiente del municipio de Chone y representantes de la consultoría contratada para este objetivo. Allí se habló del cierre y la instalación de celdas emergentes que disminuyan la contaminación. César Saltos, técnico de la Coordinación del Ambiente del municipio, señaló que uno de los objetivos del proyecto es contribuir a la recuperación ambiental del sitio del botadero e identificar los problemas ambientales y sociales causados por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos. En el caso del diseño de la celda emergente, debe cumplir con la legislación ambiental vigente. Hay que apoyar la elaboración y presentación de la ficha ambiental y elaborar el plan del manejo ambiental específico para esta actividad, expresó Saltos. Son las 7:19 a.m. en la mañana y a las 7:19 a.m. en la mañana. Vámonos con más información. Atención, paradero para el sitio Agua Fría. Vamos a ver esta comunidad manabita que también nos sintonizan allá. Atención, a través de la Dirección de Obras Públicas, el gobierno municipal construyó un paradero para los habitantes de la comunidad de Agua Fría. Según el director Víctor Zamora, invirtieron $3,997. Agregó que en esta misma comunidad se prevé realizar una cancha de uso múltiple. Esto es en Junín. Informaciones importantes, son las 7:20 a.m. en la mañana. Ya las 7:20 a.m. en la mañana. Más noticias de interés que tenemos para ustedes. Atención, tomadas de los principales medios del país. La República nos trae también información importante sobre un titular que habíamos anunciado. Maduro dice que va a garantizar la paz en las elecciones municipales. Esta es la información en detalle que tenemos en lo internacional. Ya estamos preparando los temas de carácter local. En breve estaremos también ya con el avance de informaciones importantes. Escuchemos el asunto de Maduro, que va a garantizar la paz en las elecciones municipales. Caracas, 18 de noviembre, F, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que él garantizará la paz y el reconocimiento de todos los resultados electorales en los comicios municipales del próximo 8 de diciembre y que quien salga con actitudes violentas a desconocer los resultados será detenido y procesado judicialmente. Yo voy a garantizar la paz y el reconocimiento de todos los resultados electorales de estas elecciones municipales, dijo Maduro durante un acto de gobierno en el estado Aragua, centro, que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. El presidente dijo que ya han sido instalados 335 observatorios de paz integrados por la Fuerza Armada, el Plan República, operativo militar que custodia elecciones, la Fiscalía, la Procuraduría y el Tribunal Supremo de Justicia para prevenir la violencia durante los comicios. Yo les digo a aquellos que pretendan incendiar Venezuela, aquel que salga a desconocer los resultados y pretenda quemar aunque sea un caucho va a ser detenido inmediatamente por esos observatorios y va a ser procesado inmediatamente, advirtió el gobernante. Asimismo, llamó a todos los candidatos a hacer una campaña de altura y a considerar palabra sagrada los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral, CNE, el 8 de diciembre. Yo llamo a que nos respetemos todos en paz, a que nadie vaya a desconocer la decisión del pueblo de Venezuela. Insistió el presidente, que fue electo el pasado 14 de abril en un proceso que fue declarado por la oposición como fraudulento y en el que Maduro triunfó por un estrecho margen de 1,49 puntos porcentuales. Hay gente que no reconoce al sistema electoral, la derecha fascista no reconoce al sistema electoral, pero inscriben candidatos y para que ellos inscriben candidatos para el 8 de diciembre esos candidatos. Promocionar el desconocimiento de la decisión popular de incendiar Venezuela, señaló. Tras desear suerte a todos los candidatos, anunció que convocará a los alcaldes ganadores un día después de las elecciones para trabajar juntos. Eje. Son las 7:22 a.m. Ecuador pondrá en órbita un segundo satélite en la madrugada de este jueves. Atención a la información que la trae la agencia Andes Ecuador, la primera agencia noticiosa de nuestro país. La Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, EXA, entró en protocolo de lanzamiento del segundo satélite, dice una información, evento que se producirá a las 2:10 local, 7:10 Greenwich Meridian Time, este jueves 21 de noviembre, de acuerdo a una información que tenemos para ustedes de la agencia Andes, la agencia de noticias del Ecuador. Este protocolo implica que está todo listo para la puesta en órbita del satélite denominado NEE-02 Crisaor, luego de que fue acoplado con éxito en el cohete ruso NEPRS-20B grande que lo llevará al espacio, junto con otros 23 aparatos de otras 13 naciones. El lanzamiento se efectuará desde el cosmódromo de Gombarovsky y será colocado en una órbita heliosincrónica elíptica a 98.7 grados de inclinación, con un perigeo de 720 kilómetros, punto más cercano a la Tierra, y un apogeo, sitio más lejano, de 890 kilómetros. La misión del NEE-02 es la misma que la NEE-01 Pegaso, que es la de servir a la educación media y superior y cumplir funciones de sentinela orbital para vigilar posibles amenazas de cuerpos cercanos a la Tierra. Este satélite, un cubo de 10 por 10 centímetros con un peso de 2,1 kilogramos y construido totalmente en Ecuador, desarrollará nuevos avances en despliegue activo de sus paneles solares, transmisión digital de alta velocidad y una cámara de resolución superior a la Pegaso. Las operaciones de vuelo del Crisaor se efectuarán desde el Servicio Integrado de Seguridad 911 del Cantón San Borondón, vecino a la ciudad portuaria de Guayaquil, indicó el cosmonauta Roland Ader, principal de la agencia EXA. Ecuador puso en órbita su primer nanosatélite el 25 de abril del 2013, pero un mes después sufrió el impacto de una partícula de basura cósmica que lo agredió y dejó de transmitir su señal desde el espacio a la estación terrena de EXA. Son las 7:25 en la mañana, ya las 7:25 en la mañana. El reglamento a la ley de comunicación está en manos del Ejecutivo. Quito, Pichincha, el presidente del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, Patricio Barriga, afirmó que el trabajo de ese organismo en el primer trimestre de funcionamiento ha sido intenso y que la labor se ha enfocado en crear la institucionalidad y en elaborar un borrador del reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. Al respecto, tenemos una entrevista que se realizará en un diálogo con Alberto Patricio Barriga, quien está en estos momentos en línea a través de Radio Romance y El Ciudadano. Sí. La ley de comunicación que tiene el Ecuador dispuso la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, que precisamente cumple su primer trimestre de actividades de haber sido conformada. Y hoy vamos a conversar sobre precisamente la actividad de este Consejo de Regulación con su presidente, Patricio Barriga, quien nos acompaña aquí en el Ciudadano TV. Patricio, gracias por aceptar este llamado de el Ciudadano. El primer trimestre de conformación del Consejo de Regulación, ¿cómo ha sido este trayecto? Corto al menos, pero con mucha actividad hasta el momento. Bienvenido. Gracias, Cristian. Y un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de mi país. El trabajo ha sido realmente intenso en estos tres meses. Efectivamente, el 24 de julio tuvimos nuestra primera reunión, autoconvocados, una vez que ya concluyó la designación del último consejero que venía de Participación Ciudadana, del sociólogo Hernán Reyes. De allí en adelante nos hemos enfocado fundamentalmente en crear la institucionalidad y trabajar paralelamente en un borrador de reglamento general para la Ley Orgánica de Comunicación. Un borrador que prácticamente ha concluido. Hemos presentado ya una versión final al Ejecutivo. Este tendrá que analizarlo, tendrá que pulirlo aún más. Esto nace justamente de aproximadamente 70 reuniones que hemos mantenido con distintos sectores involucrados en el tema de la comunicación, con sectores privados, con sectores públicos, con instituciones del Estado, con organizaciones ciudadanas, con organizaciones sociales, de modo que nos ha permitido visualizar y proponer un proyecto que esperamos pueda llegar a precisar de manera clara la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué recoge este borrador de reglamento que ustedes han presentado precisamente? Bueno, fundamentalmente, quizás uno de los aspectos esenciales ha sido que en este proyecto aproximadamente el 30% tiene que ver con las interacciones publicitarias. Hemos visto que allí podría en alguna medida vulnerarse derechos si es que no se corrige ciertos aspectos, no se regulan ciertas acciones justamente en el tema publicitario. Ha habido muchos críticos, por supuesto, como el tema del artículo 94 que tiene que ver con publicidad relacionada con alcohol, con cigarrillo, con sustancias psicotrópicas, estupefacientes y con contenidos que puedan ser determinados como pornográficos infantiles. De alguna manera, en el tema de la comida chatarra y también la intervención del Ministerio de Salud para que se regule aquello. Sin embargo, existe las voces del otro lado, de las empresas que comercializan precisamente estos productos que dicen se verán afectados en este tema. Bueno, la ley fundamentalmente no tiene la intención de afectar económica o comercialmente. Es una ley más bien que promueve los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, para el cabal ejercicio a la comunicación y a la información, que son sus derechos consagrados también en la Constitución. Lo que se ha procurado justamente es que haya un sentido de progresividad, que se vayan ajustando, porque efectivamente hay productos que pueden ser nocivos para la salud con un consumo reiterado. En ese sentido, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública y algunas proposiciones que, sin embargo, serán afinadas, porque como tú conoces, Cristian, es el Ejecutivo el que tiene la facultad, la potestad de reglamentar la ley. Una vez presentado el borrador, ¿corre un tiempo para revisiones y para que posteriormente ya se expida el reglamento? En realidad no hay un tiempo definido, esperamos que sea lo más pronto posible. Hemos trabajado intensamente sobre esto, inclusive le hemos puesto muchísimo énfasis en la elaboración de este proyecto, de este borrador, de esta propuesta de reglamento general, y hemos un poco postergado el tratamiento de reglamentos específicos, que eso sí tenían ya plazos dentro de la ley de 60 días y que están ya vencidos, de 90 días, perdón, que ya están vencidos, pero que de todas maneras nosotros hemos ya trabajado también en ellos y estamos próximos a emitir reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con los procedimientos para procesar los reclamos, las peticiones, las solicitudes que puedan llegar a la Superintendencia de Información y Comunicación, y hemos expedido ya un reglamento con los criterios de calificación para la autorización de operación de los sistemas de audio y video por suscripción. Eso ya está publicado en el registro oficial. Para volver a entrarnos en ese tema, el borrador que ustedes han presentado de un reglamento general viene a ser un complemento, es decir, para que se pueda actuar, para que la ley pueda actuar, para también, por ejemplo, tapar vacíos que puedan existir en la ley. No, es para precisar la aplicación de la ley. No podríamos nosotros hacer eso a través del reglamento. Pero yo creo que la ley ha sido absolutamente clara, pese a que ha habido criterios distintos, inclusive algunos otros sectores que pretenden demandar su inconstitucionalidad. Yo creo que la ley es bastante buena, yo creo que es bastante precisa, sin embargo, el reglamento afina más, precisa un poquito más para que esta pueda ser aplicada cabalmente. Me refiero precisamente a esas voces discordantes, a esas voces opositoras que manifiestan aquello que un reglamento va precisamente a querer interponerse. No es constitucional, aún la ley desde ningún punto de vista. Es desconocimiento. Así es. Así es. Están haciendo desde una posición que desconoce justamente cómo funciona. Es decir, yo creo que en ese sentido más bien se han identificado esas posturas que están más del lado político, ¿no? Que de gente, de grupos que han estado antes de que se expida la ley en contra de su promulgación. Patricio, usted ha manifestado precisamente que ya se ha elaborado y ya se ha publicado uno de los reglamentos específicos en los que están trabajando. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el espíritu de este reglamento específico ya publicado? Sí, es para la autorización de los servicios de audio y video por suscripción, que nos obliga también la ley a establecer un informe vinculante para que la autoridad correspondiente, en este caso la autoridad de telecomunicaciones, pueda entregar esas autorizaciones de operación a servicios de cable. Los criterios para la calificación de ese proyecto comunicacional tienen relación más bien a criterios de inclusión, de acciones afirmativas. Por ejemplo, se va a valorar más el hecho de que en estos medios de comunicación, que así han sido determinados por la ley, trabajen personas con necesidades especiales, que haya equidad de género, que se respeten los derechos laborales de las personas, que sus contenidos estén ajustados a las franjas horarias, que hayan los mecanismos necesarios para que se pueda respetar justamente esa programación y que estén acorde y a tono con lo que prescribe la propia Ley Orgánica de Comunicación. Es que efectivamente con la Ley Orgánica de Comunicación habrán muchísimos temas importantes de los cuales habrá que decir qué es lo que va a pasar. Yo tengo en la línea en este momento a la señora Miriam Vera, con ella vamos a conversar buenos días sobre este tema de la política y la participación ciudadana, pues ella está muy empapada. Buenos días, señora Miriam, bienvenida a nuestro medio. Hola. Hola, buen día, ¿cómo está? Bienvenida. Hello. Hola, sí, buenos días, bienvenida a nuestro medio de comunicación, señora Miriam, bienvenida. Hola. La tengo en línea. Hola, buenos días, señora Miriam. Bienvenida a nuestro medio. Hola. Sí, amigo, tengo interferencia. No escuché después que dijo usted, si me hizo alguna pregunta. Bueno. Sí, le preguntaba cómo está la situación de nuestra candidata, Miriam Vera. ¿Se va a algún partido? Habían rumores de que se había retirado Miriam Vera. No sé hasta qué punto. Necesito la voz oficial suya. Un buen día. Buen día, amigo. Como siempre, saludos cordiales a usted y a su prestigiosa institución en la que está ahora trabajando y al pueblo de Chone. Realmente, con un agradecimiento infinito a Dios y a todos que pusieron su confianza en Miriam Vera y en un proyecto político que se lo estudió, se lo trabajó, y nuestra misión era llevar a la verdadera transformación de Chone. Lamentablemente yo tuve un problema de salud muy, muy serio, cerca de lo grave, por lo que el médico me puso a escoger o la política o su vida. Entonces, en vista de aquello, con mucha tristeza tuve que decirle a mis amigos, a los chicos que me acompañaron hasta hoy a promocionar el nombre y todo eso, que lamentablemente no podía seguir. Esa es la única y verdadera razón por la que no estoy en esta lid electoral ahora. Si Dios lo permite, será después. Pero voy a seguir trabajando con el equipo por aportar con lo que podamos a la nueva administración de Chone. Chone es nuestra meta y en eso no desmayaremos para estar ahí, arrimando el hombro y poder ayudar a sacar adelante nuestra bella ciudad. Miriam, ¿usted está dispuesta a ayudar a cualquier candidato que llegue en las propuestas que usted tenía, que eran unas excelentes propuestas para Chone? Por supuesto que sí, amigo. Si algún candidato, despojándose de prejuicios, no sé, pues personales, de pronto, pensando en que uno quita espacio, porque ese ha sido como el manejo político hasta el momento, yo estaría totalmente dispuesta, y nuestro equipo también, a socializar nuestro proyecto, pero en una asamblea donde el pueblo también lo conozca. Y por supuesto que se hizo para Chone con todo el cariño del mundo, y estaremos dispuestos con cualquier candidato que nos pida socializarlo y aportar con lo que nosotros hicimos para que sea el bienestar de nuestra ciudad, de nuestros habitantes. ¿Solo se retira Miriam Vera o todo el equipo que usted tenía? Porque era un equipo bien gigante, bien grande. Estaba Anselmo, estaba todo su equipo de apoyo. ¿O solamente es Miriam Vera la que no va a participar en estas elecciones? Le comento que yo puse a disposición de ellos mi renuncia por motivo estrictamente de salud. Ajá. Y el criterio de ellos fue, si no va Miriam, no vamos ninguno. Ajá. Hasta hoy eso se mantiene, anoche nos reunimos, estamos en permanentes conversaciones, vamos a continuar con las conferencias que lo estábamos haciendo cada jueves, ahora vamos a cambiar de sede y vamos a hacerlo los días sábados con diferentes temas como lo estuvimos haciendo hasta hoy. Y miren, su equipo seguirá trabajando permanentemente para aportar en lo que podamos a que cualquier candidato que llegue a la alcaldía, en este caso, a la administración municipal, cuenta con nuestro apoyo incondicional. Bien, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, Miriam. Un abrazo para usted y le dejo con palabras finales para la gente de Romance. Ok, muchas gracias. Yo nuevamente digo un infinito agradecimiento a Dios y a todas las personas, profesionales, instituciones, partidos políticos, maestros educadores, la gente común de los barrios, los sectores, a los lugares donde visitamos, el recorrido de casa a casa, que pusieron su confianza y pensaron en que Miriam podría ser una de las soluciones para transformar Choni. Lamentablemente, al final del camino, pues nos toca escoger. Yo creo que fue la voluntad de Dios, que no era mi momento, nuestro momento, pero si Dios lo permite, trabajando desde hoy hasta después de 4 años, y si la gente confía en el proyecto, porque no era Miriam, era un proyecto que teníamos que para Choni, es que, ¿qué les digo? Mi infinito agradecimiento y mil disculpas por haberle permitido soñar junto a mí con un proyecto fabuloso que teníamos. Pero bueno, solo Dios y el tiempo nos dará la razón. Gracias a usted, amigo, que me permitió expresar hoy. Y bendiciones, muchas bendiciones. Amén, un abrazo. Okay, un abrazo, gracias. Gracias, señora Miriam, por haber estado con nosotros en este medio de comunicación y gracias por permitirnos tomar estos criterios de análisis que vamos a hacer en este momento. Y precisamente, a ver, se descarta entonces ya prácticamente la posibilidad de que hubiese ido Miriam Vera como candidata a la alcaldía del Cantón Choni. Es decir, en este momento quedan en la palestra nada más y nada menos que de las mujeres, de las dos mujeres que habían, queda solamente Karina Arteaga, queda entre los varones Dan Vera, que ya está inscrito, y Byron Corral Sánchez. No inscrito, pero que ya está proclamado dentro del partido Avanza, está Dayton Alcíbar. Está Naón Quijano y por Machete. Y está Mar Pacífico por el Movimiento Popular Democrático. Esos son los candidatos que hay hasta el momento. Y Orlando Zambrano por Creo. En todo caso, son las 7:40 minutos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más de este análisis político. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar. Servicio al cliente, realiza tus pagos de consumo, recargas, compra de chips, planes con equipos desde $9, planes corporativos, internet banda ancha, accesorios, servicio técnico y todo en telefonía celular. Movinet es tu servicio al cliente autorizado Movistar. Movinet, para Choni y la zona norte de Manabí. Movinet, en calle Páez y Pichincha, frente a la cooperativa de ahorro y crédito Choni Limitada. Teléfono 0999-867-827 y 2695-641. Movinet.

terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo. Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los Esto dos. No tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, y cuando llegue a cero. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Son las 7:49 en la mañana, 7:49 en la mañana. Estamos precisamente haciendo un análisis político de los candidatos que tienen probabilidades y que no tienen probabilidades. Antes de seguir con esto, vamos a la información. La Escuela de Conducción Marcos Quinto Andrade Zambrano del Sindicato de Choferes Profesionales de Choni comunica a la ciudadanía en general que están abiertas las inscripciones para el nuevo curso de capacitación para licencia tipo C y que el periodo de matriculación ya se inició hasta el 17 de diciembre de 2013. Ven y obtén un título profesional. Capacitamos para alcanzar excelencia educativa con calidad y calidez en el nuevo conductor profesional. Atendemos en la Secretaría de la Institución de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 20 horas. Sábados de 8 a 12. Raúl Andrade Arteaga, Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Chon. Correcto. Entonces estábamos hablando de que los candidatos en nuestro cantón, los candidatos y candidatas, están en este orden. Y precisamente los que están ya oficializados, los que están ya inscritos, porque no se oficializan hasta que no estén inscritos en el Consejo Electoral. Así es, cuando no tengan impugnación, cuando no pase nada. Acabé de hablar hace unos 5 minutos con Dayton Alcíbar, candidato por Avanza, y entre otras cosas lo que me dijo es que se comprometió para venir el día de mañana una vez que inscriba su candidatura el día de hoy, es decir que el candidato por Avanza estará inscribiéndose en esta mañana y en este día con todas las posibilidades. Yo estoy tratando de comunicarme con el director, con el secretario provincial del partido Avanza, que es el ingeniero Limber Barberán, precisamente para ver en qué estado está la situación, pero muy lamentablemente el abonado se encuentra fuera de área. Yo no sé si Harry podríamos enviarle un mensaje de aquí mientras usted nos programa para ver si es que es posible tratar de comunicarnos vía telefónica o vía WhatsApp para que el hombre pues pueda ponerse en contacto con nosotros. Yo les hablaba de que el secretario general, y ojalá, porque él siempre permanece escuchando las noticias nuestras, don Limber, nos podría llamar, o a su vez, si es que no está en contacto, o a lo mejor está en un área restringida, porque estoy llamándole y el teléfono de él, es decir, no coge señal, está fuera de área de servicio. Eso significa que en ese sector no hay señal, así es, Harry, ¿no? Sí, o está apagado. Son las 7:52 en la mañana. Qué interesante hubiese sido que hubiésemos podido conversar con él. Bueno, eso, por un lado, con Avanza, entonces estaría inscribiendo el día de hoy. Vámonos con el siguiente partido. Vámonos por orden. Vámonos, del 2 no hay nada, ¿no es cierto? De la 3, que es el Partido Sociedad Patriótica, Alianza con el PRE, que es la lista 10, y con el PRIAN, que es la 7. Yo no sé cuál. Ya, el Social Cristiano. Déjeme llamarle entonces a Roger Molina a ver si es que Roger nos puede dar algún tipo de información. para ver hasta qué punto nosotros podríamos llegar a obtener información al respecto. Vámonos con Roger Molina y veamos, busquémosle en el buscador a Roger Molina. Sí, mientras usted, a ver, Roger Molina, aquí lo tenemos. Ojalá podamos comunicarnos con él. Debe de estar en el colegio, posiblemente, lamentablemente, en poco tiempo coge la llamada, el número de teléfono sea el primero al que lo podamos llamar. Vamos a ver del SIN 1. Son las 7:53, estamos tratando de comunicarnos con la gente que está ahorita inmersa en la política. Y vamos a ver qué pasaría con la lista 7, cuáles serían sus candidatos y cuáles serían los candidatos que van por la alianza. Aló, buenos días, Roger. Buenos días, estamos, Roger, buenos días, estamos en vivo. Hola. Dígame. Hola, Roger, Richard Macías le saluda, estamos en vivo en Radio Romance, un poco para saber cómo está la situación de la alianza que ustedes tienen con los otros partidos políticos para la participación política en estas elecciones que ustedes tienen. Hola, un buen día. Buenos días, la verdad es que como director provincial nosotros no estamos entrando en la alianza con los partidos de la 10, con la 3 y el social cristiano. ¿Ya? Porque no hay un entendimiento, porque usted sabe que cuando hay esta circunstancia hay veces hay mucho problema de que los partidos políticos, los tradicionales, se quieren llevar todo. Entonces como yo he estado más tranquilo, que he aceptado prácticamente todo. Uh-huh. Pero a última hora me llamó don Wilson Sánchez de que no iba a haber la alianza y que él iba a mandar un comunicado e incluso un oficio al Consejo Nacional Electoral, y yo también hoy día o el día de mañana voy a mandar el oficio, ¿no? Ya. ¿Y cuál es el candidato que ustedes proponen? ¿Quién va a ir de candidato a la alcaldía, Roger? Por el PRI. Bueno, nosotros ahorita en este momento no vamos a sacar candidato. ¿Ya? Porque se rompió la alianza. Sí. Porque ya no hay tiempo. No podemos nosotros irnos con las listas incompletas. Uh-huh. Porque el PRI toda la vida ha sido organizado, y mejor es estar en stand-by, como el abogado Álvaro Novoa nos dijo a nosotros que no íbamos a participar. En la calle, ¿no?, se rumoraba que iba a ir Roger Molina o Yolanda Zambrano a la alcaldía. ¿Es descartada esa posibilidad entonces? Sí, está descartada, porque una, que no hay tiempo, ¿no? Uh-huh. Y además, mire, hubo un candidato acá en Chone de que decía que iba a ser el candidato de alcalde. Ajá. Pero como se no, como que no jugó la pelotita, de que andaba con un partido, con el otro, después vino acá y de repente cayó en creo. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo le doy toda la razón al abogado Álvaro Novoa de que las alianzas no deben existir, porque todo el mundo quiere más jalar para su molino, ¿no? Entonces, como ellos se creen con un poco más de experiencia y creen que los otros no saben, y mejor sería así, apartarse mejor de las personas que se creen ellos que son los líderes, que solamente ellos pueden dominar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Roger, un abrazo, gracias por permitirnos conversar con usted. Un gracias mensaje final, hermano, a la colectividad. Cualquier cosa yo estoy a disposición de ustedes para hacerle saber al pueblo, ¿no? Y un abrazo a toda la gente de las 7, un abrazo también a los que verdaderamente queremos, al abogado Álvaro Novoa. Buenos días. Buenos días, un abrazo a usted. Era Roger Molina, director provincial del partido PRIAN. Con él estábamos conversando precisamente sobre este tema, que es nada más y nada menos de las alianzas. Entonces, mire, usted cómo se está descartando todo en esta mañana que nosotros estamos haciendo las informaciones. A ver, Miriam Vera no va, Prian tampoco no va, Winston está conversando, acabamos de hablar hace un momento, no pudimos sacarlo al aire, pero nos dijo que el día de mañana iba a ver cuáles eran los resultados del día de hoy para mañana ya darnos a conocer con quién van, qué van a hacer o cómo se va. Y recuerden que estamos hoy martes 19, ¿hasta qué fecha es? hasta el 21. Entonces sería miércoles 20 más 21. Es decir, dos días más y se termina el asunto de inscripciones en el Consejo Electoral y la situación quedaría en ese estado. Hasta ahora sería Karina Arteaga por país, Byron Corral por Partido Socialista, Mar Pacífico, repito, por el Movimiento Popular Democrático, Orlando Zambrano por Creo, ¿quién más está allí? Dan Hamed Vera Vélez por Suma y Naón Quijano por Machete. Esos serían los seis candidatos que tercerarían en las elecciones. Le cuento algo, Harry, conversaba con algunos políticos el día de ayer y antes de ayer. En todo este marasmo han estado acercándose a conversar con la prensa, con los medios y con quienes estamos inmersos en la situación política. Y las conclusiones es que la gente no quiere participar. No quiere participar, no quiere esa participación cívica, porque hay algunos que dicen, no, ya está todo dicho, ya se sabe todo, y entonces esta situación ha hecho que el civismo de la gente de Chone un tanto como que se pierda. Han ido inclusive a buscar para formar las juntas parroquiales y nadie quiere participar. Esto es real, lo que le estoy diciendo es real. Ojalá que esto cambie por el bien de nuestro querido Cantón Chone, pues no podemos dejar que las cosas sigan así, prácticamente sin participación. Esto da la oportunidad a que gente que le ha hecho daño a Chone y que se están incrustando por allí tengan más oportunidades de seguirle haciendo más daño a nuestro cantón. Son las 7:59 en la mañana. Antes de despedirnos, yo le tengo aquí la frase del día: la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser, el humor los consuela de lo que son. Les repito, la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser, el humor los consuela de los que no son. Tenemos a alguien en la línea, a ver, buenos días, ¿cómo está? Un buen día, ¿cómo le va? Buenos días Richard, buenos días Harry y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Mauro, bájale un poquito el volumen a su... ¿Ahí estamos bien? Ya. Ok, buenos días, dígame. Buenos días, sí, Richard. Verdaderamente a veces la preocupación es grande cuando uno tiene que estar al frente de un partido político. Imagínate, Richard, nosotros ya deberíamos estar inscritos muchos días los candidatos, pero a veces el Tribunal Electoral te pone muchos peros, ¿no? Mira, nos dan una hoja, después van otra hoja que no es, en fin, nos cargan corriendo así. Nos dan una, que tenemos que llevar hoja de vida de los candidatos. Una hoja de vida, nos dan un formulario, el partido, el tribunal nos da otro porque ese no vale. Después nos dicen que tenemos que llevar tres fotos, después llevan unas tres fotos, dicen que no son tres fotos, sino que son seis fotos. Los suplentes también tienen que llevar fotos. Ahora nos dicen que no tenemos que llevar fotos los suplentes. O sea, es un gastadero de dinero por algo que no va de la mano con esto, con el tribunal. O sea, no hay una comunicación sincera, honesta de parte de ellos. Entonces, es algo lamentable. Bueno, y aquí en Chone nosotros ya tenemos lo que es conformado los candidatos a concejales. El candidato al alcalde, que ya está Naón Quijano, el compañero, presidente de los artesanos, juntas parroquiales, hoy día estaremos en Puerto Viejo inscribiendo la junta parroquial de Convento, Eloy Alfaro y San Antonio. ¿Cuántas parroquias tiene conformada para juntas? Tenemos en sí seis parroquias, no tenemos justamente, no tenemos lo que es de... ¿Coincide entonces usted con el criterio mío, que yo, con lo que estaba diciendo, que pues inclusive hay gente que no quiere participar en las lides electorales, Mauro? No es eso, mira, lo que te digo algo, Richard, nosotros venimos de dos meses atrás conformando las listas parroquiales, pero de pronto viene X partido, le ofrecen más dinero, le ofrecen pagarle por la campaña o desprestigiar a nuestro movimiento. Inclusive dice que nosotros no estamos inscritos, que no existimos, que somos un movimiento ficticio. Muchos candidatos, inclusive candidatos de aquí de Chone, no los nombro por ética, porque no deberían de ser así. Tirarnos el trabajo que hemos realizado con Naón Quijano durante dos meses, trajinando por la campiña de nuestro cantón Chone, en la madrugada, en fin, eso no podemos permitir tampoco, pero al fin y al cabo la gente que se han ido porque no queremos tampoco tener personas incluidas en nuestro movimiento, personas que no tengan una ética, no tengan una moral. Nosotros estamos buscando personas que quieran el adelanto de su parroquia, el beneficio para su pueblo. Aquí los candidatos no estamos para lucrar, inclusive aquí no vamos a invertir dinero, aquí vamos a gastar dinero, porque invertir $1,500,000, definitivamente nosotros no vamos a hacer eso, vamos a gastar $1,000, $500, en fin, esos son los candidatos de la lista 61 de Machete, en el cual soy presidente Mauro Zambrano, y habemos gentes populares que estamos incursionando en esta vida política, porque estamos cansados ya de lo mismo de siempre, estamos cansados de criticar desde afuera. Es el momento de ahora incursionar en la política para así reclamar, por ende, las obras que nosotros necesitamos. Muy bien, Mauro, muchas gracias por su criterio. Así están las cosas. En todo caso, pues, nosotros estamos ya prácticamente despidiéndonos. Era Mauro Zambrano con el tema este de las inscripciones, una cosa, otra cosa. Bueno, son cosas que tienen que cumplir y que el Consejo Electoral obliga. Una noticia de última hora, la británica Doris Lessing, una de las escritoras más influyentes del pasado siglo, ha fallecido de 94 años, confirmó un portavoz de la familia, autora de más de 50 novelas durante su carrera. Lessing fue galardonada con numerosos premios, entre ellos el Nobel de la Literatura en 2007, el Príncipe de Asturias 2001 y el Premio Internacional de Cataluña 1999. Lessing falleció en paz en la madrugada de hoy en su casa del norte en Londres, según señaló Jonathan Clouts, su agente amigo de toda la vida, si bien no se ha revelado aún la causa de su muerte. Son las 8:05. Gracias por haber estado con nosotros. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Anthony de Saint-Exupéry, 1900-1944. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Un abrazo a todos, que tengan un feliz martes. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real. En 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En la América española de la primera mitad del siglo XIX, el matrimonio era un acto puramente trivial, comenta el coronel del Estado Mayor de Bolívar. Bastaba que en presencia del sacerdote los futuros desposados declarasen que deseaban estar unidos. Recibían una bendición y la cosa estaba terminada. Se casaban en cualquier parte, en la calle, en un baile. Así representa en sus memorias Juan Bautista Busingol la actitud que prevalecía en la sociedad de Lima en particular y en la de la Gran Colombia en general frente a la institución del matrimonio. Parece haber influido en ella la embriaguez y la soberbia que suelen permear el ambiente luego del soplo glorioso de una victoria tan importante como la de la batalla de Ayacucho. ¿Quién hubiera pensado que las exigencias morales de aquella sociedad liberada tenían la manga tan ancha como las de la sociedad moderna? Las diferencias entre las dos se limitan a aplicaciones específicas que no son fundamentales, como la tendencia actual a reemplazar en los votos matrimoniales la cláusula tradicional hasta que la muerte los separe con hasta que ya no sintamos amor el uno por el otro. La verdad es que da lo mismo que se trivialice la ceremonia de bodas en sí o que se le reste importancia a los votos. En este caso, lo que distingue a la sociedad que da por sentado su independencia de la que acaba de obtenerla después de haber luchado por ella es que la una cambia la forma mientras que la otra cambia la fórmula. Así que en vez de lamentarnos de que las cosas van de mal en peor, debiéramos reconocer lo atinado que es el refrán que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, de lo que sí debiéramos lamentarnos es que mientras la humanidad avanza en el conocimiento, se queda estancada en la moral. Pero eso no debiera sorprendernos, pues se debe a una cuestión que sí es fundamental. Todos hemos heredado de nuestros primeros padres una naturaleza pecaminosa que procura satisfacer sus propios deseos egoístas. Esa naturaleza impide que disfrutemos de los más exquisitos deleites que Dios nos ha preparado. Nos hace pensar que el matrimonio que Él instituyó tiene el propósito de someternos a los deseos de otra persona. Y esto porque no comprende que Dios diseñó la relación conyugal con el fin de que tuviéramos con quien compartir el incomparable placer de la intimidad física, emotiva y espiritual. ¿Por qué no contribuimos a levantar la moral de nuestra sociedad? En lugar de reducir el matrimonio a un acto trivial, hagamos nuevos votos en un lugar solemne en presencia de Dios. Declarémosle a Cristo que deseamos estar unidos a Él y así Él podrá bendecir nuestra unión conyugal. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.

él y para ella. Romance Estéreo.

presentan un programa de música y cultura para la comunidad manabita. Conducción y dirección, Marón de Mera Rosado y Aurora Barreiro Vera. Bienvenidos a Positivo de Romance FM y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maravilla Extensión en Chones. Aquí estamos para compartir con ustedes lo mejor de la música, frases, pensamientos positivos. Soy Marón de Mera Rosario y estaré con ustedes hasta las 10 de la mañana. Así que nos embarcamos en esta nave de la música, de la frase y el pensamiento que conllevan a un vivir mejor. Queremos iniciar nuestro programa diciendo que si eres débil tratarás de vengarte, si eres fuerte perdonarás, pero si eres inteligente solo ignorarás. Disfruta cada día de tu vida. Hay que disfrutar cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra existencia. Así que vamos a tratar de ser felices y yo sé que vamos a lograrlo, ¿sí? Muy bien, iniciamos nuestro programa con música del señor José Luis Perales. Quisiera decir tu nombre, el título de esta versión original de Perales. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías,

de mi corazón. Minutos en Romance FM, 8:57. Avanzamos. Leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa, enriquece, eleva tu vocabulario. Así que a leer mucho, leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa, enriquece, eleva tu vocabulario, tu acervo, ¿ah? Así que dediquémonos un buen tiempo a leer. Eso nos ayuda en toda la vida, porque nunca confíes en nadie que no ha traído un libro con ellos, ¿ah? Nunca confíes en nadie que no ha traído un libro con ellos, ¿ah? Es que la lectura te enriquece, te hace más humano, te hace más amigo, te hace más buena gente. Así que a leer un buen libro. José Luis Rodríguez el Puma, y No te pareces a nadie. Y sé de verdad cómo eres.

Almacén Don De Víctor's, de todo a precio de mayorista. Electrodomésticos, relojes, calculadoras, equipos para carros, amplificación para discos móviles, iglesias, escuelas y colegios. También repuestos para su cocina, máquinas de coser, equipos de sonido, televisores y DVD. Además, accesorios para su guitarra. Almacén Don De Víctor's, garantía total, servicio al cliente y atención personalizada por el señor Víctor Menéndez Olmedo. Estamos en calle Washington y Vargas Torres, teléfono 2699-570. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Almacén Donde Víctor. Fin de espacio publicitario. Cada uno se siente un poco novio cuando la ve bajar por el camino. Cada uno soñaba que la llevaba al lecho. Aquel en la fragancia de la panadería, el hijo del panadero. El otro entre olorosos frascos que su padre mezclaba, el hijo del boticario. Y yo, tendido debajo del viejo manzanar, en los veranos, también soñaba que era mía, mía, hasta que caía rendido en medio de mis sueños, en medio de mis sueños. De mi pueblo va por el camino al río. Sus 15 años y mis 15 años y aquellos amigos. El canto del gorrión me dice que vendrá bajo el sol de la siesta. De vuelta pasará con su gracioso andar por la calle de tierra. Recuerdos del ayer con canto de gorrión y pantalones rotos. Qué lindo era esperar su paso de percal a orillas del arroyo. Recuerdo que el amor a todo se inundó como la primavera. Te amamos por igual, sabiendo que jamás te ibas a enterar. Hoy que el tiempo pasó, te traje a mi recuerdo como una de las cosas más lindas de mi vida. Cuánto te amé. Cuánto te amaban todos en el pueblo sin que vos lo supieras. Cómo me gustaría encontrarte, charlar de tantas cosas, de tus 15 años, de mis 15 años. Y aquellos amigos. Mi madre ya no está para inculcarme fe en ese amor de niño. Tus 15 años, mis 15 años y aquellos amigos. Y el viejo manzanar bajo el que te soñé tal vez ya no estará. A veces recuerdo aquel poema que te mandé, firmado por mí. Firmado por mí. Un poema de Becker que encontré en una revista. Los muchachos a partir de esa tarde me llamaban el poeta. El poeta. Y me gustaba. Mis 15 años. Mis 15 años. Y aquel. 9 de la mañana con 8 minutos en Romance FM. 9 de la mañana con 8 minutos es el programa positivo. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, disfrute de un rico y delicioso chuzo en Guitarra Piano Bar. Chuzos de carne de chancho, de res, de mariscos y las parrilladas personales realmente sabrosas en Guitarra Piano Bar, calle 7 de agosto y Mercedes, frente a la Escuela Manaví. Es lindo tener a alguien que te hace olvidar todos tus problemas. Qué chévere, ¿eh? Cuando te dan una llamadita, cuando te motivan, cuando te dicen todo va a estar bien, ten confianza en Dios. Eso es importante, saber que alguien llega al corazón de uno cuando hay preocupaciones y que te motivan a seguir adelante. Bueno, estas palabras más esta canción yo creo que nos motiva a seguir viviendo con alegría. Aquí está Jorge Celedón. Qué bonita que es la vida. Déjenme que me presente, yo soy la